había una vez una niña llamada Caperucita Roja. La abuelita está en cama enferma. Sé una buena niña y llévale algo de comer, ¿de acuerdo? De acuerdo, mami. Allí iré con mi canasta. Aquí tienes un pastel, algo de pan y miel. De acuerdo, mami. Seguiré el sendero del bosque. Sí. Por favor, vete directo a la casa de la abuelita y no hables con ningún extraño. Caperucita está buscando flores para su abuelita cuando se encuentra con un lobo. ¿Hacia dónde vas, dulzura? A visitar a mi abuelita que está enferma. Vive en la casa amarilla del otro lado del bosque. No me digas, déjame acompañarte. Nunca se sabe qué puedes encontrar en el bosque. Gracias, es usted muy amable, señor lobo. Oh, mira estas hermosas flores. ¿Por qué no recoger algunas? Sabes, a las abuelas les encantan las flores. Gracias, buena idea. Recogeré unas flores para abuelita. Pero mientras que Caperucita Roja recogía un hermoso ramo, el hábil lobo corrió a la casa de la abuela y golpeó a su puerta. ¿Quién es? Soy yo, tu deliciosa, querida nieta. Ah, entra, querida. La puerta está sin llave. Hola, bonita. Sorpresa. Oh, socorro, socorro. Pero el lobo se devoró a la abuelita sin vueltas. Luego se puso su gorro de dormir y se metió en la cama. Caperucita Roja golpeó más tarde a la puerta. Ahí era mi postre. ¿Quién es? Soy yo, tu nietecita. Entra, querida, la puerta está sin llave. Hola, oh abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor, tesoro. Y abuelita, ¿qué brazos tan largos tienes? Para abrazarte mejor, tesoro. Pero abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Para comerte mejor, tesoro. Y el lobo se devoró a Caperucita sin dientes. Estaba tan satisfecho que pronto se quedó dormido y empezó a roncar ruidosamente. Pero un leñador que por allí pasaba se alarmó. Ese sonido no parece de la abuela. Entraré a ver qué está pasando. Y así fue que el valiente leñador entró, mató al lobo que dormía, le abrió la panza y de un salto salieron la abuelita y Caperucita Roja. Muchísimas gracias. Le estaremos siempre agradecidas. Ese malvado lobo no las volverá a molestar. Caperucita Roja prometió no volver a hablar con extraños nunca más, y no volvió a hacerlo, y todos ellos vivieron para siempre felices.